love somebody. Mutu na mutu, iko na ule wake anapendaka. Nanyango, nanyango, asala nanute lisumu. Abwa keranga, libanga ya liboso, nazokae. Nanyango, nanyango, alinga jamais moto e. Alinga ma jamais na moto. Atombola mosapi, asenga bolingo na yawe. Oyanga motema, nakabanga epa ya moto na linga. Oyanga bolingo, na pesango na zambe, pena bato. Nakabango pena mwasyo ya tumbanga motema. Moto na moto zali, na oya lingaka. Everybody, love somebody. Keep on going.